Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. Thank you. Hernán Cattaneo. In the mix. We'll be right back. Cattaneo, a radio show. Cattaneo, Metro 95.1. We'll be right back.

Resident. Sonido urbano. We'll be right back. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo.

Metro 95.1. Sonido urbano. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, in the mix, Resident, Metro 95.1, Radio, Live Transmission, radio. Live transmission. Continuando aquí con el verano europeo, vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Este fin de semana fue Tomorrowland, también es el Off Sonar de Sudbeat Showcase. La semana pasada Wolduk, cada día casi o día por medio hay unas grandes fiestas acá en el verano. Cerramos el programa con Gambit Clouded Analog Jam Remix de Córdoba. Otro de ellos también, esta vez Noise Project con Time Files. Quiver, One Darker, Germán Angeleri con Yellow Fever, un rework de este año, y Grog Transmission. Los esperamos la próxima semana aquí en Metro 951 y metro951.com. Los dejo con mi amigo DJ Paul y espero que tengan todos un muy buen fin de semana. Resident, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Metro. Metro 95.1, sonido urbano.